La empresa pasó de ser una marca comercial acusada por confeccionar sus prendas con mano de obra esclava de talleres clandestinos a ser una cooperativa gestionada por sus trabajadores.